vamos a andar matando el egoísmo. Vamos a andar, Javier. Vamos a andar con la boca llena. Con la boca llena. Bueno, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, después de una semana de no haber podido salir por dificultades técnicas y laborales, nos encontramos nuevamente. Más técnicas que laborales. Técnicas que laborales. Nos encontramos nuevamente, siendo las 19 horas, más puntuales que nunca, en una nueva entrega de nuestro programa Che Compañero, acá desde FM La Mosca, 93.5, desde el Centro Cultural de Manuel Suárez, acá en Piñeiro, Avellaneda, en Pavón y Galicia. Acá este programa que, bueno, empezamos a transitar en los tórridos meses de febrero de este año, febrero de este año. Tórridos y lluviosos. Y lluviosos. Y bueno, decíamos que acá una nueva entrega, tenemos un montón de temas que iremos abordando en el día de hoy, antes de darle paso a los amigos de Porvemanía. ¿No, Javier? Sí, señor. Tenemos un teléfono que era el 5433-3607, por si nos quieren llamar. Ajá. Tenemos un para mensaje de texto, el 1551054981. Nos pueden escuchar, además de por aire, por Facebook, en FM La Mosca, y también nos pueden escuchar por internet en FM radiolamosca.com.ar, así es. Sí, señor, FM radiolamosca.com.ar. Che, y tenemos un mensajito de García Avellaneda Aizalea. Se los escucha fuerte y claro, comandante Che Guevara, salud. Los están siguiendo también desde Salta, y ya que Radio Malva se cayó. Radio Malva es una radio compañera de España. Ah, mira vos. Que nos retransmite. Así que bueno, desde Salta también nos escuchan. Les mandamos un abrazo a los hermanos salteños. Decime, ¿y a quién tenemos? ¿Estamos en contacto con los compañeros y compañeras de Malva, de España? No, porque se cayó. Ni siquiera por chat, por no, nada. No, no, no. Ah, bueno. ¿Y de Salta quién nos está escuchando? No, no me dicen quién, pero dice que nos están escuchando desde Salta. Bueno, sería bueno que nos hagan llegar comentarios, opiniones desde Salta, la linda, la tierra de tantos luchadores, la tierra de nuestro querido Armando Jaime, que hace poquito cumplió, ajá, lo decíamos acá, 80 años, y que este sábado se le va a hacer un homenaje en el Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba a las 10 de la mañana. Y próximamente andará por acá y estaremos haciendo algunas actividades de homenaje a este luchador por la revolución y el socialismo incansable. Bueno, decía que teníamos un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Está bien, hace una semana, dos que nos salimos, una. Pero bueno, pasaron muchas cosas. A ver, ¿hacemos un punteo de temas? Y vemos después hasta dónde nos da el cuero. Hagamos. Decían que Fidel se estaba muriendo, ¿no? Sí. Resulta que a las 3, 4 horas apareció en una charla que tuvo con un periodista conocido, que no me acuerdo cómo se llama, gracias a mi buena memoria. 5 horas estuvo charlando este. Qué raro. El comandante. Qué raro. Sí, decían que ya había muerto el comandante Fidel Castro, vamos a referirnos a eso. Hay novedades judiciales, la masacre de Once. El lunes se conmemoraron 8 meses ya del accidente, entre comillas, ferroviario de la línea de Sarmiento. Bueno, y el juez Bonadío ha dictado algunas medidas, ¿no? También lo vamos a referir. Bueno, hablando de ferrocarriles, el sábado se cumplieron 2 años del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Sí, señor. Así que algo diremos también. Está en debate para aparentemente pronto aprobarse una modificación a la ley de accidentes de riesgo del trabajo. Me parece que vale la pena que nos refiramos a eso y bueno, y de ahí que también le entremos un poquitito a la situación política y sindical. Para la foto. Para la foto, sí, muchas fotos últimamente. Hubo elecciones, decía desde España, porque hubo elecciones. Y... sí, y Galicia, el PP se quedó con Galicia nuevamente. Sí, pero hubo elecciones en el País Vasco también. El País Vasco ganó una compañera. Sí, ganó el Partido Nacionalista Vasco, pero salió segundo la izquierda vasca, ¿no? Sí, señor. Y falta poco para un próximo cacerolazo. Me parece que también deberíamos referirnos un poquito a eso. Ajá. El 26, si no me equivoco. No, el 8, 8 de noviembre. Ah, perdón, sí. 8 de noviembre que... capaz que el amigo La Nata debe andar dando vuelta por ahí también, ¿no? Debe estar... parece que se compró un par de cacerolas de teflón. De teflón, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso me parece que también va a ser motivo de análisis en nuestro che compañero. Pero bueno, decíamos, para empezar, comenzaron a decir, creo que fue un periodista venezolano, que Fidel Castro se había muerto. Y como decías vos, Javier, al poco tiempo el comandante Fidel aparece dando una entrevista, sacándose fotos con el periódico Granma. Ajá. Del día de la fecha, en un lugar que evidentemente había algunas plantas, algunos árboles. Se lo veía bastante bien al comandante, a pesar de... ¿Y 84? ¿82, 84? No, 84 por lo menos tiene. Y aparte, bueno, después de haber pasado por problemas de salud. Sí, gravísimo. No, no pequeño. Ahí, bueno, el comandante dice que, entre otras cosas, ha dejado de aparecer con frecuencia en esas cartas que le estaba mandando, sí, ¿no? Diciendo que, bueno, que había otras cosas y otras que tenían que ocupar otros y otras que tenían que ocupar ese lugar. Exacto. Sí. No fuma más tampoco el comandante. No. Se entrevistó con el vicepresidente de Venezuela en esos días. Sí, señor. Así que, como dice, los muertos que vos matáis gozan de excelente salud. Gozan de excelente salud. Ladran, Sancho. Que Fidel es un mortal, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Lamentablemente algún con día... una polenta de la hostia, claro, pero... algún día esto la van a embocar, algún día se va a morir. Sí. ¿No? Pero esperemos que tarde... más tarde que temprano. Que tarde bastante, ¿no? Porque sigue siendo un pedazo de historia viviente, sigue siendo un faro. Pero aparte un gran referente, ¿no? Claro, y bueno, alguien que... si hay una figura del último, del siglo pasado, por así decirlo, ¿no? Que cobró relevancia en América Latina, sin duda él está en los primeros lugares del podio, ¿no? Así que bueno, desde nuestro humilde espacio de palabra, vaya nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro respeto al comandante Fidel, que nuevamente la gusanera ha intentado dar por muerto, y afortunadamente, como decíamos recién, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Estamos mejor de salud, hablando de salud, ¿no? Sí, no aparecieron las toses. Y yo dejé de fumar hace casi un mes, loco. Congratulaciones. Dejé de fumar hace casi un mes, así que me parece que me lo merezco, ¿no? Te mereces no fumar. Me merezco no fumar. Y los oyentes más que yo, si no escuchan mi tos. Sí. Bueno, Javi, hay un par de noticias a las que me parecería que habría que darle, por lo menos, escuchar algún audio para que amerite la importancia que tiene. A ver, por ejemplo, se cumplieron 35 años de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, señor. Y estaría bueno escuchar un poquitito de un audio que tenemos acá. ¿Le metemos? Démosle entonces. Por la represión, una lucha incansable que continúa vigente. Abuelas de Plaza de Mayo, informe especial de Visión 7 con el testimonio de Estela de Carlotto y de nietos recuperados. A las penas de 15 años de prisión. Este juicio ha concluido. Esto es todo por parte de este tribunal. En julio de 2012, la justicia argentina determinó que entre 1976 y 1983 existió un plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura cívico-militar. Esta definición, pendiente desde el juicio a las juntas, había sido reclamada durante más de 30 años por las abuelas de Plaza de Mayo. Esta es la justicia, llegó, recordemos que empezamos en el 96... y en ese momento no sabíamos si íbamos a llegar o no a este momento. El día había llegado. En la sala del tribunal estaban las abuelas y sus nietos, los jóvenes que pudieron recuperar su identidad. A 35 años del nacimiento de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, conocemos el trabajo de reparación histórica que llevan adelante junto a un numeroso equipo de profesionales. Si algún joven tiene dudas, por mínimas que sean, porque a veces esas dudas ellos no encuentran un asidero muy claro, ¿no? Sobre esas dudas, y entonces piensan, bueno, no, será una cosa mía. Nosotros recomendamos que vengan. El proceso de búsqueda de la verdad es complejo desde el momento en el que surgen las primeras dudas hasta la instancia final, cuando las víctimas conocen su verdadera historia. Tratamos de armar algún tipo de trabajo para poder ayudarlos a resolver esa inquietud. Ese trabajo puede ser abrir un legajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitar la intervención de la CONADI, y a través de la CONADI gestionar toda una serie de documentos, que son los documentos que componen la serie de documentos de la inscripción de nacimiento, desde el libro de partos a la partida de nacimiento, y comprobar, digamos, la coherencia interna de la documentación. Bueno, foto de mi mamá. Francisco Madariaga Quintela y Ezequiel Rochistein Tauro son nietos recuperados. En el concepto nietos recuperados subyacen muchas vivencias y experiencias personales, miedos, momentos traumáticos y emociones. Cada uno vivió la búsqueda como pudo, pero siempre con los cuidados y la protección de las abuelas. Francisco fue apropiado por Víctor Alejandro Gallo, oficial de inteligencia del ejército y ex cara pintada. Se acercó a abuelas con la sospecha de que era hijo de desaparecidos. Bueno, llegó un momento de que decidí resolver mi tema, mi duda tan grande que tenía dentro. Y bueno, en una charla con dos amigos me dicen, me dan a hacer entender que una duda es una duda, no una locura. De chiquito te van inculcando de que vos no llegues nunca a la verdad, de que si sos lo más ignorante posible mejor, si caes en la droga mejor. Ellos se tienen que salvar para que vos no los lleves a la justicia, ¿no? Por lo que hicieron, el robo de un bebé. Ezequiel, en cambio, nunca dudó de sus orígenes y por más de 10 años se negó a realizar los estudios de ADN. Su historia fue robada por Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea en la dictadura. Yo nací en la ISMA entre octubre y noviembre del 77. Yo recupero mi identidad en septiembre del 2010. La recupero por una orden judicial. Siempre le digo yo a la gente del equipo jurídico de Abuelas que si hubiesen venido con, no con la causa judicial, sino hablarme primero, por ahí otra hubiese sido la... hubiese sido más, se hubiesen acortado mucho los tiempos, ¿no? Pero bueno, acá estamos y la verdad contento de que ellos hayan seguido insistiendo en que yo realmente tenía que saber mi identidad, porque bueno, hoy por hoy lo considero súper fructífero, ¿no? Ningún caso es igual al otro, pero todos coinciden en seguir construyendo el camino de la verdad, la memoria y la justicia. Un camino trazado por las queridas abuelas de Plaza de Mayo. Nuestro homenaje, cariño y respeto a las abuelas de Plaza de Mayo en horas previas a la celebración formal que va a ser hoy, exacto, a las 7 de la tarde en el ND Ateneo. Bueno, 35. 35 años, sí. 107 nietos y nietas recuperados. Sí, señor. De los, todavía quedan 400, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nuestro cariño y respeto a las abuelas. Se murió, hablando de abuelas, también, mejor dicho, hablando de derechos humanos, también en estos días se han cumplido 1800 jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Así que también nuestro saludo y respeto a las madres, que también allá por esas épocas donde no muchos levantaban o levantábamos la cabeza, supieron erguirla y pelear, uh-huh, por los compañeros y compañeras desaparecidas. Y también murió en estos días Sara Corbacho, una madre que estaba, había ocupado la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, nuestras condolencias a la compañera Sara Corbacho. Sí, podríamos escuchar algún tema, ¿no? Para pasar a otra. Digo, para empezar a hacer lo que decimos que hay que hacer en radio. Sí. Sí. ¿No? Sí, no hablar más de 10, 15 minutos. Claro, porque ya llevamos 17. Sí, pero no hablando, ¿eh? No hablamos mucho. No, no. No hablamos mucho. Pero, si le restamos 5 y pico del audio. Pero. Pero estamos a tiempo de poder pasar. Sí, ¿no? Sí, algún temita musical. A ver qué nos tiene guardada esta lista de reproducción. Yo busco algo que... Me hice cargo de tu luz. Mira vos. Ah, mira. No sé ni de quién es, ni de qué se trata, pero va a ser linda la sorpresa, creo. Bueno. Alzando el perezoso, sumando a los demás. Seguí la ruta y caminé, cantando a punto de caer. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sana. Tu noche pareció preciosa. Decía que íbamos a pasar a otros temas y comentábamos que el sábado 20 de octubre se cumplieron 2 años del asesinato del compañero Mariano Ferreira. Sí, señor. Hubo una importante movilización a la Plaza de Mayo, convocada fundamentalmente por el partido en el que militaba Mariano, el Partido Obrero, pero acompañada esta movilización por un sinnúmero de organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, y que congregó a una multitud, y en la cual también se pudo ver, yo no estuve, estuve en el interior, pero bueno, por los reportes y comentarios, una gran cantidad de compañeros y compañeras jóvenes, ¿no?, que como el propio Mariano, un joven de 23 años, que salió a pelear en solidaridad con los compañeros tercerizados ferroviarios y fue asesinado vilmente por parte de una patota al servicio del burócrata sindical José Pedraza, y también con la complicidad de la policía federal y bonaerense, que dejaron la zona prácticamente liberada, ¿no?, para que esta patota pudiera asesinar a Mariano, herir a otros compañeros, entre ellos a Elsa Rodríguez. Durante un tiempo hemos tenido aquí reportes casi permanentes del juicio, seguramente en los próximos días lo seguiremos teniendo. Y bueno, fue un hecho lamentable que vuelve a poner en descubierto el rol de la burocracia sindical, la complicidad con los pliegues del Estado, y en este caso con el, además, por un lado, con la dirección de los ferrocarriles y además con la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad, depende ahora, no, del Interior, bueno, no sé, hacen cambios para que a veces no cambie nada. Así que bueno, pasaron 2 años, hay detenidos, hay procesados, pero bueno, todavía no hay condena firme, esperemos que se pueda avanzar y que los responsables ideológicos, políticos y materiales se pudran en la cárcel por haber asesinado a este compañero tan lleno de vida, ¿no? Y siguiendo con esto que tiene que ver con la lucha del movimiento obrero, queríamos referirnos a una situación que pasó antes de ayer. La madrugada del domingo 21, y queríamos dar a conocer un comunicado de prensa de los compañeros y compañeras de ATESUR, ¿no? Dice así: en la madrugada del domingo 21, una patota agredió a trabajadores de la Unidad de Pronta Atención de Lomas de Zamora. La UPA, ubicada en Villa Fiorito, a metros de Camino Negro y Recondo, depende programáticamente del Hospital Provincial Gandulfo. La policía demoró más de una hora en acercarse y varios trabajadores sufrieron lesiones que decidieron denunciar en la comisaría y ante la ART. Pese a los llamados, hasta las 11 horas de hoy, por lo menos no se había hecho presente ninguna autoridad de la UPA ni del Hospital Gandulfo, menos aún del Ministerio de Salud Provincial. En la asamblea, ante la rápida presencia de Aida Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo y vocal de la comisión de ATESUR, los trabajadores resolvieron restringir la atención solo a casos de emergencia, cerrando la puerta de ingreso a la UPA. Exigirán además que un plazo no mayor de 15 días se construya una pecera que separe el acceso público de la guardia que debe atenderlos, y el día martes, es decir, hoy, una nueva asamblea decidirá cómo continúa el reclamo. Las medidas fueron avaladas además de ATE por el Sindicato de Salud Pública. Desde su apertura, quienes allí trabajan exigen que se pongan freno al acceso ilimitado que, por falta de barreras físicas exteriores y en el hall, los expone frecuentemente a la presión de quienes llegan y no encuentran los recursos suficientes para ser atendidos, y en varias ocasiones a la agresión por parte de personas o grupos que generalmente actúan bajo los efectos del alcohol, las drogas o como parte de bandas delictivas. Ninguna inversión oficial por parte del Estado atendió estos reclamos, lo que contrasta con la cuantiosa propaganda con que los gobiernos nacional, provincial y municipal difunden la creación y funcionamiento de estos centros de salud. Para contactos de ATESUR Loma de Zamora, María de los Ángeles Troitiño, secretaria gremial, se la puede ubicar en el 1536055571, y Aida Ledesma, vocal, 1536867209. Y siguiendo con los compañeros y las compañeras de ATESUR, y también vinculado al tema de los derechos humanos, está bueno que comentemos que han tenido una asamblea. ATESUR es uno de los sindicatos, uno de los pocos sindicatos que apela como método permanente a la consulta a los trabajadores y trabajadoras que agrupa. Y días pasados han convocado una asamblea en la cual hicieron un análisis sobre la cuestión de los derechos humanos y las amenazas y persecuciones que están siendo víctimas muchos luchadores y luchadoras. Entonces los compañeros y compañeras dicen que en los últimos meses, de la mano del ajuste y recortes que precarizan cada vez más las condiciones de vida y de trabajo, y se hace sentir en áreas tales como la educación, la salud y la desprotección de la niñez y la juventud, ven cómo se suceden con mayor frecuencia distintas acciones represivas contra las luchas y sus protagonistas. Y dicen los compañeros y compañeras que en este accionar represivo se combina, como decíamos anteriormente, en el caso del compañero Mariano Ferreira, el accionar de fuerzas tipo patota, es decir, fuerzas tercerizadas, ¿no?, y las fuerzas tradicionales de la represión. Y ambas siempre ligadas a las patronales para tratar de amedrentar y acallar a los reclamos obreros y populares, ¿no? También los compañeros se refieren al largo camino de lucha contra la impunidad, por la vigencia de los derechos humanos, y bueno, porque los represores de ayer y de hoy se pudran en la cárcel, ¿no? Y ponen como ejemplo toda la pelea que en muchos programas hemos dado cuenta aquí, del caso Magallanes, que se intentó poner en el Consejo, escolar, y que bueno, producto de la lucha, los compañeros y compañeras de la multisectorial fuera Magallanes ya lograron que renuncie, y también lograron impedir el juicio que este sujeto les quería hacer por calumnias e injurias a los compañeros y compañeras, ¿no? Y básicamente los compañeros de ATE dicen que solo la movilización puede lograr la justicia y derrotar a la política represiva, cosa que desde este programa compartimos, ¿no? Y bueno, se plantean si tocan a uno, tocan a todos, y resolvieron participar en la movilización que decíamos el día sábado pasado, a 2 años de el asesinato de Mariano Ferreira. Resolvieron repudiar el asesinato reciente del compañero Miguel Galván, integrante del Mocase Vía Campesino, asesinado por matones de la empresa La Paz, Sociedad Anónima, en Monte Quemado, Santiago del Estero, donde los campesinos resisten los avances de esta empresa, que se da a menos de un año del otro crimen, ¿no?, a un militante del Mocase como el de Cristian Ferreira. También los compañeros y compañeras de la Asamblea resolvieron adherir al pedido de no innovar en el predio de la ex fábrica Campomar, en Valentino Alsina, acá cerca, ¿no?, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura, y se está tratando de armar un negocio inmobiliario. Y bueno, la pronta reacción de los vecinos ha obtenido una cautelar para no innovar y que se pueda investigar. También los compañeros resolvieron participar en el inicio de la nueva etapa de juicio en la causa ESMA, en la movilización que se está convocando a Comodoro Py y tribunales, que sería, bueno, hasta el momento el juicio más grande de los represores de la dictadura. También repudiar la condena de los compañeros Boris Escano y Fernando Esteche, dirigentes de Quebracho, a más de 3 años de prisión por haber salido a repudiar el asesinato de Fuente Alba frente a un local de Sovich, el entonces gobernador y autor ideológico de esa muerte, llamando con el conjunto de las organizaciones el 26 de octubre a movilizarse a Comodoro Py y solidarizarse con el compañero Martín Alderete, un amigo nuestro también, abogado de derechos humanos de la CADEP, coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo, quien sufriera el 12 de octubre intimidaciones en su despacho. El compañero Martín es un gran compañero, interviene en muchas causas de derechos humanos, entre otras, es abogado de los trabajadores de la línea 60, de la Comisión Interna de PATI, participa en juicios contra los genocidas, también es abogado querellante de la causa contra Gerardo Martínez, Gerardo Batallón 601 Martínez, ¿no?, por su participación en los servicios de inteligencia, y también denuncian los compañeros el ataque a la compañera Viviana Noverol, también abogada defensora de derechos humanos, y finalmente llaman a participar el 16 de noviembre en la jornada antirrepresiva que la Correpi, junto a Citraic y otros sectores, están convocando a Plaza de Mayo para presentar nuevas denuncias de la represión policial e institucional. Así que, bueno, queríamos dar esto como un ejemplo de cómo los trabajadores y las trabajadoras no pelean solamente por sus reivindicaciones corporativas, sino que tienen una mirada más global, y también esto nos ayuda, desde el punto de vista de los trabajadores, a, bueno, a dar una mirada y de paso dar cuenta de una cantidad de hechos que han sucedido en este último periodo, como fue el asesinato del compañero Miguel Galván, que, integrante del Mocase Vía Campesino, que después por ahí tenemos, probablemente podamos tener un audio para pasar. Bueno, este tema, que se ha conformado una comisión de vecinos en el barrio donde está la ex Campomar para tratar de impedir que el negocio inmobiliario que se pretende llevar adelante borre las huellas de lo que fue un centro de detención y de torturas, ¿no? Esto también de la apertura de una nueva etapa del juicio de la ESMA, llamando a movilizar el próximo 25 de octubre. Al día siguiente también, en esta injusticia, mientras Sovich está vivito y coleando y paseando por ahí, los compañeros Boli y Fernando Esteche, a quien le mandamos nuestro cariño y nuestro saludo de quebracho, son condenados junto a otros compañeros a más de 3 años de prisión. Y como decíamos también, ¿no?, nuestro compañero, amigo Martín Alderete, que ha sufrido intimidaciones junto a Viviana Noverol, bueno, desde aquí queríamos también solidarizarnos con ellos, pero qué mejor que hacerlo a partir del comentario de una asamblea obrera, ¿no? Vos recién estaba pensando, y esto lo paso en voz alta, en esta tarea de construirnos como comunicadores, como espacio de comunicación, también es una tarea de construir memoria, y esto conlleva repararnos, porque vamos asumiendo que es preciso clarificar con qué y por qué nos hicieron y nos hacen tanto daño. Y es con esta ecuación penosa, penosa, con bronca, donde la avaricia desmedida empresarial, el desdén por la vida, la corrupción policial, la complicidad política, la complicidad judicial, se combinan. Esa ecuación la vemos repetirse casi a diario sobre el cuerpo de nuestro pueblo, sobre nuestro propio cuerpo a veces. Esto lo vemos en el asesinato de Mariano Ferreira, en la tragedia de Once, en la trata de personas que desaparece a nuestras pibas, a nuestros pibes, en el asesinato de los compañeros del Mocase. Esto por citar algunos casos que hoy en día están en agenda. Los Pedraza, los Sirigliano, Jaime, los comisarios e intendentes van a tener que sentarse a decirle algún día a la justicia y al pueblo lo que tengan que decir. Y seguramente van a tener que pagar en la cárcel, seguramente. A otra ecuación que también nos lleva a Cromañón, le falta Aníbal Ibarra. Da lo mismo, sea Ibarra o quien sea. Lo importante es esa parte de la ecuación que de un modo u otro vamos a seguir condenando, jurídica y popularmente. Un poquito nos sentimos aliviados por la cárcel que va a tener que pagar Pedraza, seguramente, por el procesamiento de los Sirigliano, la puesta en marcha de la campaña nacional contra la violencia de género. esta marcha que convocan los compañeros laburantes para el 16. Y sentimos, creo que compartimos esto, ¿no?, que poco a poco el ejercicio de la memoria, ese ejercicio que tanto nos machacaron, va surtiendo efecto. Y a veces parecería, presentimos, presuponemos que esto va surtiendo efecto, que este granito de arena que aportamos desde este espacio radial, desde este lugarcito, va surtiendo efecto y parecería que es el pueblo el que busca repararse a sí mismo con estas muestras, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, brindamos por todo esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era? No sé qué era. No, ¿viene la movilización, claro? Sí, señor. Sí, señor. Para... Esto es para ilustrar esto que acabamos de decir, ¿no? Che, la importancia del fallo de Cromañón, que aumentó las penas, las familias de las víctimas han sido un referente en esta lucha, ¿no? Sí, señor. Y esta es una semana para creer que todo no está perdido. Mientras haya lucha, no todo está perdido. Sí, señor. Exactamente. Y es un ejemplo, la verdad que el sufrimiento de los familiares de que las víctimas de Cromañón es un ejemplo también de lucha. Y más allá de, como vos decías en tus justas palabras hace un rato, faltan algunos, todavía faltan algunos, pero bueno, la lucha, así como hoy hablamos de 35 años de huelga, de 1800 jueves de madres, uh-huh. Bueno, lo que mencionábamos, que después seguramente alguito más vamos a decir, de la causa por la masacre de 11 y esto del aumento de penas en lo de Cromañón, si bien todavía falta, demuestra que con lucha, sí, sí, sí, con organización y lucha se puede. Bueno, Javi, vamos a escuchar algo y preparamos algo referente al asesinato del compañero Miguel Galván. Vamos a escuchar un temita musical para enfriar un poquito el aire de La Mosca y el de los queridos, queridas radioescuchas, a ver qué nos depara la sorpresa el día de hoy. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué podemos escuchar? A ver, tengo ganas de escuchar, a ver qué onda por acá. Siempre y cuando esté tu risa, mi canción tendrá alegría. Solo si hay un beso tuyo, no me sangran las heridas. Condiciones que esté cerca de mis sueños y mis días. Solo así este canto mío será libre en esta vida. Canción tendrá sustento siempre y cuando vea tus señas, mi canción tendrá salida. Solo si vos te despiertas, yo descubro un nuevo día. destino que acaricia mi garganta. Nosotros necesitamos la tierra porque de eso es lo que vivimos. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo. Hace un rato atrás al asesinato de otro integrante del MOCAS, en este caso al compañero Miguel Galván, ¿no? A poco tiempo de cumplirse un año del asesinato del otro compañero del MOCAS, Cristian Ferreira, decíamos que teníamos un audio, queríamos pasar el audio del video de los compañeros de Barricada TV, que el martes 16 de octubre, o sea, el martes pasado, en una sala del Congreso se llevó adelante la presentación del anteproyecto de ley Cristian Ferreira, que para intentar frenar los desalojos rurales y la violencia ejercida por los empresarios y los terratenientes, ¿no?, hacia los campesinos e indígenas, miembros de pueblos originarios que defienden sus territorios. Entonces, tenemos preparado eso y, bueno, de este modo también dar tributo a las vidas de los compañeros Cristian Ferreira y Miguel Galván, recientemente este último asesinado por los empresarios del agronegocio, uno de los pilares del modelo. Uh-huh. ¿Estamos, Javi? Estamos. Vamos a andar hundiendo al poderoso, para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás. Necesitamos las tierras porque de eso es lo que vivimos, y viven los pueblos también, porque lo producción que hacemos nosotros también se transmite a los pueblos. Y necesito que se apruebe esa ley de Cristian, y para que todos los jóvenes puedan trabajar su tierra y no sean asesinados por los sicarios que vienen, pagan y que los maten. Eso, como puede permitir un gobierno, tiene que frenar eso. Yo les pido de corazón, es mi hijo, y hay tantas madres que tienen sus hijos. No saben si les van a matar o qué será. Todos los desalojos que hacen los sicarios, no pueden permitir eso. Nosotros, toda la gente campesina de todas las provincias que damos su voto para todo, y ahora no nos quieren escuchar. Eso nada más. Esta propuesta de ley contra los desalojos, ¿cuáles son los objetivos o los principales elementos? Y hay dos fundamentales, que es el freno a los desalojos a las comunidades campesinas, generar todo un relevamiento sobre la situación dominial y poder avanzar, obviamente, en la titularización de lo que es la comunidad campesina, que hoy legalmente, así como en las comunidades indígenas, por ejemplo, no existe. Y empezar obviamente a discutir lo que es el tema de la función social de la tierra, que es un bien, y un bien que de todo el pueblo, y que tiene que estar participando en esta discusión, ¿no? Bueno, uno de los lemas del movimiento campesino indígena es que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Partiendo desde eso, obviamente hemos estado también haciendo nuestro planteo públicamente de que, y concretamente repudiando y rechazando y pidiendo de que no se privaticen y que no se mercantilicen un bien que son de los pueblos y que hoy están en peligro por causa del patentamiento de multinacionales, que lo que hacen es desaparecer esa agrobiodiversidad que han sido conservada durante años por las comunidades de nuestros pueblos. Digamos que no es que las transnacionales vayan a alimentar a los pueblos, al contrario, están generando un saqueo, una contaminación de nuestra salud, de nuestro ambiente, de nuestro agua, y por tanto, y que eso tampoco depende de un gobierno o de dos, depende de mucho de los pueblos, su organización, su concientización, la firmeza de estar resistiendo y en los territorios rechazando y generando unidad cada vez más para que eso contrarrestar. Esta pelea injusta, de esta pelea que no llevan compañeros, que se llevan esa alegría a veces de nuestros hijos, de nuestros niños, esa preocupación constante cuando se van a las escuelas, que están esos asesinos esperando para ver cómo consiguen sacarlos. Sabemos que sirve o podrá servir para que esta herencia que venimos teniendo de nuestros pueblos ancestrales, que es de la agricultura campesina, agricultura indígena, perdure. Así como hace más de 10.000 años ya está, ¿por qué hoy tienen que debilitársela con la agricultura del agronegocio? Con la agricultura capitalista que nada de bien hace a nuestros pueblos, a nuestra cultura, a nuestro ambiente. Somos hombres y mujeres que hemos decidido hacerle frente y a resistir, porque estamos organizados y conscientes. Y esta ley, que sirva también para seguir construyendo políticas públicas que pongan en prioridad la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria de un pueblo que no puede estar muriendo lentamente por las políticas de las transnacionales. Somos hombres y mujeres en estas comunidades que hemos decidido seguir defendiendo nuestras semillas. Y como decían, los gobiernos provinciales son los principales responsables. Y a ellos se les tiene que pedir y exigir informe de qué es lo que han hecho a pesar de las mesas de diálogo en las cuales participamos incansablemente. Y no han hecho caso, no han evitado que Cristian Sixto Ruiz, que el compañero Miguel estén hoy con nosotros. Estamos en el Congreso. ¡Ni un metro más! ¡La tierra es nuestra! ¡Ni un metro más! ¡La tierra es nuestra! Vamos a andar. Escuchar a los familiares, a la mamá y a la compañera, a la mamá de Cristian Ferreira, a la compañera de Miguel Galván y a la compañera dirigente del Movimiento Campesino Nacional Campesino Indígena del Mocase de Vía Campesina. El martes pasado en el Congreso, a pocos días del asesinato del compañero Miguel Galván y a casi un año del asesinato de Cristian Ferreira, presentando esta ley para intentar frenar los desalojos y la violencia de los empresarios y los terratenientes del agronegocio, ¿no?, que están bastante amparados por el poder político y judicial de nuestro país, ¿no? Así que bueno, con esto también queríamos dar cuenta de nuestra posición, ¿no?, de solidaridad con los compañeras y compañeros campesinos e indígenas, y también nuestra posición contraria a este modelo del agronegocio, que es desolación, concentración de la riqueza, contaminación, saqueo y muerte, incluso por represión. Bueno, Javi, vamos a una tanda, vamos a una música, vamos a descansar un poco, sí. Vamos a que los oyentes descansen y después vamos a ver qué mensaje tenemos de saludos. Yo no me... antes de ir a la tanda, mencionar a la compañera Adriana Castillo, que es quien nos está escuchando desde Salta Capital. Muchas gracias, Adriana. Nos manda muchísimos saludos. Dice que es un placer poder escucharnos. Se ve que es la primera vez. Gracias. Claro. Adriana. Gracias, Adriana, por estar ahí enganchada con Che Compañero. Vamos a dar una vueltita por la tanda como para juntar unos pesitos para pagar la reparación de las computadoras. De los problemas técnicos. De los problemas técnicos. Y volvemos para entretenerte un poco más con noticias como las de recién. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. El Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato del Adulto Mayor es el 15 de junio. Pero tenemos que luchar contra el maltrato todos los días. El maltrato en la vejez es un problema social que lamentablemente va en aumento. Los tipos de maltrato pueden ser físicos, psicológicos, económicos y también pueden asistir a abandono y negligencia. El maltrato físico es el uso de la fuerza física contra los adultos mayores, lo que puede producir heridas y se manifiesta en pellizcones, golpes, quemaduras, etc. El maltrato psicológico es la acción de infligir pena, dolor o angustia a través de acciones verbales, insultos, amenazas o tratar al adulto mayor como si fuera un niño. El maltrato económico es el aprovechamiento de los fondos o patrimonio de los adultos mayores por parte de terceros, por ejemplo, la utilización de sus jubilaciones o pensiones. El abandono o negligencia es el descuido de un individuo, la no administración de cuidados respecto de las necesidades básicas como alimentación, vestimenta e higiene. Entonces, ¿qué hacer frente al maltrato? Romper el silencio es la única manera de salir de la situación y enseñar a los jóvenes a respetar y ayudar en cualquier circunstancia a los adultos mayores. Sin maltrato, construyamos una sociedad para todas las edades. Adelante, juventud de la tercera edad. Trabajemos juntos para lograrlo. Estas son las voces de los abuelos del PAN. Nuestras voces. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. 93.5. Desde Avellaneda está transmitiendo FM La Mosca 93.5. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Más de 25 modelos de inflables. Dardo, sapo, metegol, baúl con disfraces para todas las edades. Consultá las promos llamando al 5290-7697. 5290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Cruzando al invierno de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza olvido. Cómo lo acercan las coplas que dice el viento. El duende las va cantando con los duendes vidaleros, y la reclaman los changos titiriteros. Viene un tren como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse, y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba, por una segunda y definitiva independencia. En verso y vida juntos. Estamos de vuelta. Vos sabés que hubo un tema que pasó, no mucho, que generó una serie de comentarios en el planeta que habitamos. Ajá. Que tiene que ver con la entrega de del Premio Nobel de la Paz. Me causa la gracia. Tu nuevo estado civil, como dicen las milongas. Sí. La verdad que es una falta de respeto. No solo es una falta de respeto, sino que esto desenmascara cómo están digitalizados estos, estos premios, entre comillas. Vos fíjate, ¿no? La mayoría de los países de la Unión Europea, entre otras cositas, en estos últimos días, para hablar de este último tiempito, ¿no?, estuvieron involucrados en todas las guerras que hay por todos lados. Ellos estuvieron involucrados, sí, a través de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que integra a la mayoría de los países de la Unión Europea. Están comprometidos en Afganistán, en Irak, en Libia. Seguramente lo están esperando vía Turquía meter sus guerras en Siria para después llegar a Irán, ¿no? Y fueron premiados con el, valga la redundancia, Premio Nobel de la Paz. Incluso la propia paz social de la Unión Europea está en riesgo, producto de las políticas de ajuste. Sin ir más lejos, veamos lo que pasa permanentemente en Grecia, en España, en Italia, en Francia, ¿no? Y los tipos han recibido el Premio Nobel de la Paz. Bueno, digamos que no son los únicos asesinos y genocidas que lo reciben, ¿no? No, no, no. Porque Obama creo que lo recibió también. Sí. Al Gore lo recibió también, ¿no? Con, por nombrar a algunos. Cierto es que en determinadas circunstancias el Premio Nobel estuvo entregado a gente que se lo ha merecido, ¿no? Caso, bueno, en nuestro caso concreto al respetado Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú. Pero la verdad que darle el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea es una falta de respeto. Pero bueno, así está el mundo, ¿no? Con estos premios. Che, y hablando del mundo, decíamos que hubo elecciones en el País Vasco. Uh-huh. Y sí, tengo un audio a propósito del de lo de Obama, del Premio Nobel a la ONU, que dura muy poquito. A ver, un minuto. Dale, siempre traes cosas interesantes. Sí, es que esto es como para adornar un poquito el programa, nada más. A ver, dale. A ver qué ondas. Está en castellano, en un castellano medio jeringosado, pero bueno. Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En estos tiempos de tanto peligro, cuando la paz mundial se ve amenazada por el comunismo, es necesario tener en la Casa Blanca un líder capaz de guiar nuestros destinos con una mano firme. Mi esposo siempre vigilará los intereses de todos los sectores de nuestra sociedad que necesitan la protección de un gobierno humanitario para el futuro de nuestros niños y para lograr un mundo donde exista la paz verdadera. Voten ustedes por el Partido Demócrata el día 8 de noviembre. ¡Que viva Kennedy! Vamos a andar en ver... Es una joda. Hoy buceando en YouTube me encontré con esto en castellano. Jacqueline Kennedy haciendo proselitismo con el finado John Fitzgerald Kennedy. Es una joda. Él iba a luchar por la paz en el mundo, por los niños. ¿Cuántos atentados le mandó al comandante Fidel? Unos cuantos, sin embargo. Playa Girón, ¿no? Bueno, sí. fue una pildorita como para acordarnos de quiénes son. Che, mirá, vos sabés que acá estoy leyendo los correos y llega un correo de los compañeros de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas diciendo lo siguiente: que la combativa y opositora lista roja del Sindicato de la Carne ha denunciado fraude con los padrones y logró que el Ministerio de Trabajo frenara la elección. Todavía no hay fecha para las mismas, pero retoman la campaña y piden el apoyo concreto y militante. Mañana, 24 de octubre, a las 5 de la mañana, se encuentran a volantear en el frigorífico Finexcor en Comandante Franco 4901 y Camino Jalón Belgrano, en Bernal Oeste. Pasado mañana, el 25, a las 5 de la mañana, van a volantear el frigorífico de Coto en la ruta 3, kilómetro 44, en Virrey del Pino, en La Matanza. Dice, sabemos que implica un gran esfuerzo, si hay compañeros de la corriente y otras organizaciones amigas que pueden ir, se pide que por favor se vaya a dar una mano a los compañeros y compañeras de la lista roja del Sindicato de la Carne. Ajá. Así que bueno, hablábamos de los cacerolazos. Uh-huh. Dentro de no mucho tiempo, el 8 de noviembre, se va a producir un nuevo cacerolazo. Uh-huh. Y me merece esto, me parece una reflexión. Merece algunas reflexiones. Sí. Che, un cacerolazo fue el que empezó todo el quilombete en Chile allá por el 73, ¿no? Me parece que sí. El único cacerolazo no reaccionario que recuerdo fue el del 2001, acá en Argentina. En general, los cacerolazos, y como vos decías, refieren a movidas reaccionarias de la derecha, ¿no? Y de los sectores imperialistas. Nosotros venimos diciendo, y de hecho nuestro programa da cuenta mínimamente de ello, que en Argentina hay muchas razones para luchar. Que los trabajadores, campesinos, estudiantes, miembros de pueblos originarios, en fin, todos los sectores que componemos el vasto y amplio campo obrero y popular, tenemos muchas razones para luchar. De hecho, así como lo decíamos recién con respecto al aumento de las condenas por Cromañón, o lo decíamos recién conmemorando, señalando el 35 aniversario de las abuelas y los triunfos que significaron la restitución de 107 nietos y nietas, la organización y la lucha es la que permite que avancemos y vivamos un poquito mejor o retrocedamos un poco menos, según como en qué momento nos encontremos de la pelea, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que cualquiera puede pelear y que cualquier colectivo nos tiene que dejar bien, ¿no? Son dos guitas partes. Sí. Y aquí ya hemos hablado de lo que significó el cacerolazo del 13 de septiembre. No vamos a desconocer que hay inflación, que hay desocupación, que hay problemas de educación, de salud, de falta de cobro de asignaciones familiares, de impuesto injusto al salario. Ahora, la mayoría de estos temas no estuvieron en el cacerolazo del 13 de septiembre y seguramente no estarán en el cacerolazo del 8 de noviembre, ¿no? Incluso para el amigo La Nata, ¿no?, que tan preocupado está por algunas cosas que pasan en nuestro país y en América Latina, como por ejemplo en Venezuela. La verdad que queríamos decirle que los sueños que nosotros tenemos son sus pesadillas, y a contrapelo de lo que él piense, nosotros queremos que Argentina sea Venezuela. Y de lo que muchos piensan, ¿no? Exactamente, y de lo que muchos piensan. Lo que pasa es que me parece que desde el triunfo de Chávez se han puesto loquitos más de uno, ¿no? Porque tenían unas cuantas fichas apostadas a Capriles y o Ah, bueno, una victoria no tan holgada, y a partir de ahí hacer una denuncia de fraude y todo el montaje a que nos tienen acostumbrados. Entonces dicen, bueno, ¿cómo puede ser que un tipo que es milico, que hace mil años que está, hace 14 años que está, gana elecciones nuevamente, las gana bien y dice que va por el socialismo? Entonces se ponen locos estos tipos. Y bueno, como nuestro país tiene una política que nosotros creemos que no es casualidad, sino que es una política producto de que venimos, hemos peleado, ¿no? Y que bueno, el gobierno ha sabido leer un poco el estado de ánimo de los sectores populares. Bueno, a partir de ahí se han tomado una cantidad de medidas e incluso una determinada política internacional. Y nosotros creemos, o yo por lo menos, que los avances o determinadas medidas en el área de derechos humanos, en el área de las políticas sociales, en el área de algunos aspectos de la política, como ser, por ejemplo, el matrimonio igualitario o el cambio de la Corte Suprema, son elementos importantes que, reitero, resultan producto de la lucha y la presión popular, pero al mismo tiempo son insuficientes. Pero bueno, nosotros lo que notamos, yo por lo menos lo que noto, y creo que en esto vamos a coincidir, Javier, que las reacciones del imperialismo le pega al gobierno no por lo malo, sino por lo bueno que hace, ¿no? Y entre otras cosas por esta política de unidad latinoamericana y amistad que tiene, entre otros, con el presidente Chávez. Incluso, bueno, Cristina se ha cansado de decir que ella es capitalista, que va por un capitalismo serio. Incluso se ha cansado de decir que durante su gobierno y el de su finado marido, los capitalistas se la han llevado y se la siguen llevando en pala, ¿no? Con sí, lo cual da fe permanentemente de esto, ¿no? Pero bueno, igual el imperialismo esto no le alcanza, y me parece que está en una política de esmerilar, ¿no? De esmerilar, de golpear, de ablandar, de traer para su lado a un gobierno, y en todo caso, si no, generar las bases para que pueda ser sustituido por otro. No veo en el corto plazo, si bien no hay que descartar, como dicen algunos sectores del gobierno, medidas destituyentes. En el caso de la que las hubiera, seguramente nos encontraremos en la primera fila de la resistencia, ¿no? Y en todo caso, en el caso de que hubiera esas medidas, el gobierno se equivoca, porque lo que tiene que hacer es llamar a la movilización y a la organización popular. Por cadena nacional no va a resolver los problemas. Pero bueno, lo concreto es que se está preparando un nuevo cacerolazo, y me parece que los sectores populares, los sectores obreros, los sectores combativos, clasistas, no podemos dejar que pase así, y tenemos que pronunciarnos y tenemos que preparar acciones que salgan a decir que estamos en otra sintonía, ¿no? Me parece. Sí, no es, bueno, como siempre decimos, no somos kirchneristas, no son santos de nuestra devoción, si fuéramos católicos creyentes, ¿no? Sin embargo, lo que sí defendemos es, esta es una palabra que a mí no me gusta decir, pero sí, la democracia, entre comillas. Entre comillas y subrayado, por la duda. Y si bien se hicieron algunas cosas, estas cosas que se hicieron fueron producto de estar respirándole en la nuca, ¿no? Claro. Y de años de lucha, de muchos años de lucha, de mucha sangre derramada en el camino. Y esto da muestras de cuánto es lo que podemos. Hace muy poquito, mirá si cuánto es lo que podemos, hace muy poquito el FMI en una de las conclusiones dijo de que una de las cuestiones que podrían hacer que se saneara la economía de los países en vía de desarrollo es el pleno empleo. Mirá vos, mirá quiénes lo dicen. Andá a preguntar en España, en Europa, en Grecia, ¿no? Claro, A nosotros, claro, esta la conocemos lunga. Nosotros nos van a contar. Esta la conocemos lunga. Así que bueno, así están las cosas, queridos vecinos, vecinas. De esta manera es de la cual pensamos. Estamos en FM La Mosca 93.5. Sí, señor. La radio de Avellaneda. Sí, señor. www.fmradiolamosca.com.ar. Y nos comenta Dardo Sandoval Ureña, que nos está escuchando, y Roberto Suyo, que también nos está escuchando, que le parece interesantísimo el programa y los temas que estamos tocando. ¿Roberto Suyo? Suyo. ¿Roberto? Sí, Roberto. Saludos a Roberto, a Dardo. Y bueno, nuevamente a Adriana Castillo, que nos estuvo mandando algunos mensajitos más. Sigue firme ahí la compañera. Ahí está. Qué grande, Adriana. Qué grande. Bueno, decíamos, estamos acá en FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, del Centro Cultural Manuel Suárez. Nos podés llamar al 54, no llamen tanto porque si no se va a botar. Sí, vos vamos sabés. A poner líneas rotativas. Sí. 54333607. O vamos a contratar una telefonista. Sí. No llaman, te mandan mensajitos por Facebook. Bueno, algo es algo, che, por lo menos. Por lo menos algo sale. Sí. Hablando de... ¿Qué tenías? No, que hay un paro total de actividades por despido de 21 laburantes. La editorial Perfil. Resolvieron en una asamblea efectuar un paro total de actividades por el despido de 21 compañeros. Y durante la jornada de hoy van a evaluar nuevas acciones. Hay un volantito que dice no a los despidos de los trabajadores de Editorial Perfil. Mirá vos, Editorial Perfil es democrática, ¿no? Uff, democraticísima. En la misma línea, los trabajadores rechazaron las decisiones que parecen apuntadas a un vaciamiento de la empresa, como lo son la eliminación de viáticos y taxis, porque esto representa un avance sobre los derechos adquiridos de los trabajadores y porque imposibilita el normal desempeño de la labor periodística en el área que sea. ¿Viste? Los periodistas tomaban taxi. Claro. Sí, para cumplir con su trabajo. Claro. Para hacer reportajes, entrevistas. Es más, últimamente... investigar. Bondi y tren y subte. Uh-huh. Y ni eso le querían pagar. Como hubo algunos laburantes que patalearon, porque por de justa manera, sí, claro. Resulta que echaron a 21, a ver si... No sea cosa que se les dé todo por reclamar, ¿no? Claro, a ver si reclaman todos juntos. Y bueno, ahora están reclamando todos juntos. Claro. Che, decime, pero además hay un paro importante hoy de los docentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aparte. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Vos sabés que quise comunicarme con Roberto Baradel, que tampoco es santo de nuestra devoción, pero sí es una voz autorizada. Autorizada me refiero en cuanto a... Sí, es un dirigente sindical. Claro. Bueno, no, me daba continuamente ocupado. Así que no es que por este motivo nos haya amedrentado poder comentar algo al respecto, pero bueno, esta es una vieja lucha, ¿no? La de los docentes. Sí, porque están peleando por el impuesto a las ganancias, sí. Por salarios. Y abajo al fondo y muy chiquito por la ley antiterrorista. Está bien, pero bueno. Pero estamos de acuerdo, acordamos, ¿no? Por supuesto, toda lucha obrera cuando tiene intereses verdaderos va a contar con nuestro concurso. Yo al principio había dicho que entre otras cosas, y hablando de la situación política, está próximo a aprobarse, lamentablemente, una modificación de la ley de accidentes de riesgo de trabajo. Sí, señor. Esta ley, que fue uno de los inventos del menemato, ¿no? En definitiva, las ART son más o menos las primas de las AFJP. Sí, señor. El gobierno afortunadamente hace un par de años ha estatizado las AFJP, pero el negocio de las ART sigue vivito y coleando. Reitero, es un emblema de los 90, porque es en definitiva la privatización y el negocio de la salud de los trabajadores. Esta ley fue declarada en varios puntos, en varios artículos, inconstitucional por muchos jueces, pero en realidad la reforma de la que la presidenta se hizo cargo incluso en el Día de la Industria y anunció frente a la Unión Industrial Argentina, que la aplaudió a rabiar, que esta va a ser una ley corta, una modificación cortita, ¿no? Y básicamente lo que hace esta modificación es eliminar la doble vía. ¿Qué es eliminar la doble vía? Un trabajador con la legislación actual, ante un accidente, podía cobrar lo que la ART le daba y en caso de no satisfacerle podía apelar a la justicia. Bueno, es la modificación que viene, que es anticonstitucional, pero que creo que ya tiene dictamen de mayoría, es que se elimina la doble vía. ¿Qué significa? Que si vos sos un trabajador que tuviste un accidente y que percibiste una indemnización por la ART, como seguramente te va a pagar poco, si aceptaste esa indemnización, no podés recurrir a la justicia. O, en todo caso, si querés recurrir a la justicia porque entendés que la indemnización es insuficiente, no podés cobrar la indemnización como podés hacer hoy. Así que esta es la modificación que va a sufrir esta ley. Moyano recibió ayer a Micheli y ambos resolvieron abrazar al Congreso el día de mañana mientras se trate en diputados esta ley, y estarían convocando la CGT con el acompañamiento de la CTA liderada por Micheli una medida de fuerza para la segunda semana de noviembre. Ojalá Pablo Micheli esté reflexionando, ¿no? Porque me pareció por ahí leer que como el 8 de noviembre hay un cacerolazo, esta movilización tenía que ser bastante después. Ojalá esté reflexionando sobre unos cuantos dichos desafortunados que dijo, a mi modo de ver, y que lo hemos dicho en este programa, ¿no, Javier? Sí, señor. Acerca de que el paro, la movilización que convocó días atrás, era la continuidad de los reclamos de los cacerolazos. Ojalá esté reflexionando. Y la verdad que este personaje Moyano, que tampoco es santo de nuestra devoción, acaba de sacarse una foto con el Momo Venegas, que es su aliado, y con Macri, y que ha dicho que en cualquier momento se la saca con Luis Barrio Nuevo. Sí. Y que también está enfrentando al gobierno, si bien tomando algunas reivindicaciones que son justas y correctas, pero políticamente, por así decirlo, por el andarivel más a la derecha. Parecería ser que, bueno, en este caso la convocatoria es correcta, es justa, y bueno, una medida de los trabajadores contra una ley que perjudica a los trabajadores me parece que es una medida que por lo menos merece. Tiene que haber una medida de fuerza por esta reivindicación, que es político, pero sí, en definitiva por una política distinta. Seguramente deberá recibir el beneplácito de todos los sectores obreros y populares, no así como el 27 de junio, que en definitiva lo que empezó a hacer fue una campaña, reitero, para ponerse en un andarivel hacia la derecha del gobierno, o días pasados, cuando en estos últimos sucesos se sacaron fotos y estuvieron en estrado con la Federación Agraria o con Micheli, o perdón, con Maurice Macri, como decíamos recién, ¿no? Así que esto es parte de lo que está pasando en estos días que nos parecía que teníamos que dar un poquito cuenta de ello, ¿no? Tengo un audio. A ver. Tengo un audio a propósito del paro de los docentes. Tendría que haber ido antes del comentario este que hiciste vos, pero viste cómo es la tecnología. Nosotros andamos de punta con la tecnología. Nunca está de más. No, nunca está de más, cierto. Pero bueno, está bueno anoticiarnos de qué es lo que pasa. Vamos. Roberto, conferencia de prensa de los docentes bonaerenses. Está hablando Roberto Baradel, el titular de SUTEBA. Lo escuchamos. Que haya respuestas a las necesidades que tenemos los docentes y los trabajadores de la educación y que tienen los chicos en la provincia. ¿Cuáles son las necesidades? Cortes del servicio de transporte escolar. Hay chicos que no van a las escuelas porque el servicio de transporte escolar no los lleva. Hay chicos que no comen en la escuela, lamentablemente, porque han cortado el servicio alimentario escolar, han bajado la calidad de los alimentos, en algunos casos han cortado y han restituido. Ahora los maestros y los auxiliares de la educación tienen que poner plata de su bolsillo para que los chicos tengan un poco de proteína, porque la verdad que ha bajado muchísimo la calidad del servicio alimentario escolar. Hay una parálisis en el área de infraestructura. Hay más de 3.000 docentes que no cobraban. Recién tuve una conversación por vía telefónica con la directora general de Cultura y Educación y me informó en el aire que son 20.000 los docentes que le han dado el alta, y si son 20.000 todavía es mucho más grave la situación concretamente. Queremos que estos docentes puedan cobrar, porque ningún funcionario podría vivir sin cobrar parte del salario. Queremos que resuelvan el tema de asignaciones familiares. Yo le preguntaría a la ministra y al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuál es el argumento, por qué no le resuelven el tema de asignaciones familiares. Para que tengan una idea, más de la mitad de los docentes y de los trabajadores estatales de la provincia con hijos menores de 18 años no cobran el salario familiar. Bueno, enseguida vamos a estar ampliando este tema y repasando también los reclamos de los docentes que nos llevan a realizar un paro. En ver su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar. Vamos a andar. Sí, pero me tiene confundido Roberto Baradel. ¿No es de la CTA de... Chasqui? ¿De Chasqui? Sí. ¿Chasqui no está oficialista? Sí. Digo, ¿no? Por esto que está denunciando Roberto Baradel. Me parece una incongruencia. No, pero vos fíjate que tiene trampa. Ajá. A ver, desasname. Yo lo iba a comentar. Pero no iba a ser un problema de principio, pero como vos hablaste, te voy. Sí. Me meto. Roberto Baradel dice con razón que la mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires no cobran asignaciones familiares. Ajá. Pero eso no es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema de la nación. Por eso digo. A propósito, ya que estamos en este comentario, la CGT va al cárcel, es decir, están todos en problemas. Sí, sí. Porque son muy oficialistas, pero no hay soluciones. Entonces, el mínimo no imponible no se toca, entonces cada vez más trabajadores pagan impuestos. Cuando es una locura que el trabajador pague impuestos, pero bueno, cada vez son más los trabajadores que pagan impuestos. Como no se modifican los topes para las asignaciones familiares, lo que históricamente fue una conquista, que los trabajadores cobren salario familiar. Sí, señor. Desde la época de los 90, desde la época de los Machinea y compañía, eso se fue acortando y ahora cada vez menos trabajadores cobran salario. Y esos temas que serían de mínima estricta justicia y serían temas anti-90 no son resueltos por el gobierno. Y ninguna de las centrales oficialistas, llámese la Balcarce o la CTA de Chasqui, bueno, hace mucho al respecto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Por eso tenía trampa esto que decía Baradel. Pero de todos modos, es un dirigente sindical, está peleando, están todos los docentes peleando, de hecho, en general, si hay un gremio que cuenta con simpatía de la población, más allá de que a veces generan muchos problemas los padres, que sobre todo que no tienen con quién dejar a sus chicos, ¿no? Pero en general, como las luchas por la educación son luchas justas, siempre generalmente cuentan con la simpatía de la mayoría de la población. Bueno, Javier, son 20:35, me parece que es hora de escuchar un tema. ¿Te parece? Sí. Bueno, escuchemos un tema. Tenemos que hacer bien buenas letras, si no, no podemos hacer talleres de radiodifusión. Sí, porque no, mala propaganda. No nos cree nadie. Vamos a tener mala prensa con esto. Vamos a seguir con Luna Monti y Juan Quintero. El tema que escuchamos anteriormente se llama Este Manuel que yo canto. Antes escuchamos Agüita de Morada. Y ahora vamos a escuchar El Angustiao. El Angustiao. El Angustiao. Porque los del campo hablamos así. Marchemos con El Angustiao. Que estoy tirado, no puedo dar ni un paso más para ver lo demás. El llanto me ha cegado y aquí me ves que estoy agarrando el aire. Hace un esfuerzo más y levántate, abrí los ojos bien para no llorar. Seguite como estás, agarrando el aire. Solamente lo fugas puede aparecer. Hace que estoy tirado, no puedo dar un paso más para ver lo de mí. El llanto me ha cegado y aquí me ves que estoy agarrando el aire. Llevando la jangada, vamos a andar en verso y vida juntos. Cortito El Angustiao. Cortito El Angustiao. Bueno, vamos a la parte internacional. Ajá. Decíamos al principio que se realizaron elecciones en el País Vasco el fin de semana pasado y afortunadamente los compañeros y compañeras de la izquierda adversal, es decir, la izquierda nacionalista vasca, la izquierda independentista vasca, han obtenido un importante segundo lugar detrás del Partido Nacionalista Vasco y quedando bastante lejos en tercer lugar el Partido Socialista y muy a la cola el Partido Popular en el gobierno. Así que el pueblo vasco forma parte de tantos pueblos que no tienen derecho a su identidad, a su independencia, a su autodeterminación, y bueno, siempre goza de nuestro cariño y simpatía, y bueno, un resultado electoral importante nos da ánimo para, bueno, seguir alentando esta lucha. A los compañeros y compañeras que les interese el tema, pueden, en resumen latinoamericano, este medio que dirige el compañero Aznares, pueden tener mucha mayor información, ya que permanentemente da cuenta de los procesos sociales, políticos y económicos que pasan en buena parte del mundo y Latinoamérica, pero en particular también en nuestro querido País Vasco. Bueno, en el ámbito internacional, después vamos a tener algún noticioso por ahí, como siempre, ¿no? Pero parece que uno de los temas es las luchas y la represión que está habiendo en Panamá en estos momentos. Ya hay por lo menos un muerto, varios heridos y 140 detenidos en una semana de protestas en Panamá, en la zona de Colón. Según da cuenta la página de Telesur, en el día de hoy viajaron a esa zona 4 ministros del gobierno para tratar de mediar con los principales impulsores de este conflicto. La delegación estará compuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, el de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, el de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Domingo Arias, y la viceministra de la Presidencia, Sigrid Barragán, así como autoridades gubernamentales de la provincia de Colón. En la zona se ha constituido el Frente Amplio de Colón y está pidiendo como objetivo reivindicativo político la supresión de la ley en calidad de no negociable que establece la posibilidad de la venta de tierras de la zona franca de Colón. De este Frente Amplio, entre otros, participan el PRD, el Partido Revolucionario Democrático Panameñista, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, la Cámara de Comercio de Colón, el FRENADESO, Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, varios gremios docentes, el Frente por la Democracia, estudiantes de varias facultades, entre otras organizaciones sindicales, sociales y políticas. Esta es una lucha muy importante, reitero, lleva una semana de conflicto, hay 140 detenidos, un muerto, alrededor de 30 heridos. Y, por supuesto, la policía está reprimiendo o viene reprimiendo de manera importante en este conflicto. En otro orden de cosas, levantaron la huelga de hambre los 5 presos mapuches en Chile, en la cárcel de Temuco, y una de las medidas por las cuales estaban en huelga de hambre era para ser trasladados cerca de sus familiares, cosa que aparentemente ha sido acordada por las autoridades, ¿no? La lucha de los mapuches es una lucha muy importante que en realidad tiene que ver con el reconocimiento de su territorio contra el Estado y contra las empresas. Pero bueno, afortunadamente han tenido por lo menos una victoria parcial en este caso. Bueno, Javier, creo que vamos a comentar en el programa, ya que estamos llegando a los últimos momentos, de la visita que hemos tenido ayer de Claudia y Sol, ¿no? Claudia y Sol son dos compañeras de acá de nuestro centro cultural, de una importante actividad social, académica, cultural y artística. Ellas, entre otras cosas, forman parte de la comisión directiva de la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular General San Martín, y nos vinieron a comentar que, entre otras actividades que vienen desarrollando desde que se hicieron cargo junto a otros vecinos y vecinas de esta institución tan importante de la zona, es que están organizando junto a la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Avellaneda una bicicleteada de la familia, y llaman al barrio a disfrutar este sábado 27 de octubre a partir de las 14:30 horas. Reiteramos, nos invitan a todo el barrio a que llevemos la bicicleta, patineta, patines, rollers, andadores de niños, lo que quieras. Dice, no importa tu edad, habrá actividades para todos. Los recorridos tendrán su partida y su llegada en la calle Uruguay, calle de la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular General San Martín. Se entregará un mapa del recorrido de las calles del barrio y un instructivo de cuidados que hacen en la actividad para los niños y los mayores del barrio. La actividad es libre y gratuita. Esperan que podamos participar todos los vecinos y vecinas. Nos podemos comunicar por correo electrónico al sanmartinpoblador@gmail.com. Podemos entrar por Facebook a Sociedad de Fomento Punto General Gral San Martín Pobladora. Reiteramos e invitamos a esta bicicleteada de la familia que se va a desarrollar el sábado 27 de octubre a partir de las 14:30 horas en la Sociedad de Fomento General San Martín y en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Avellaneda, que también auspicia y organiza esta importante actividad. ¿Qué más vamos teniendo? Ah, nos faltaba hablar algo, nos estábamos olvidando. ¿De qué? De que esta semana se han dictado algunas decisiones judiciales con motivo de la causa de la masacre de Once. Sí, señor. El viernes pasado, es decir, o sea, el viernes 19 de octubre, el juez Bonadío, que lleva adelante la investigación, dictó el procesamiento de los hermanos Claudio y Mario Sirigliano. Sí, señor. De los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Y del subsecretario de Transporte Antonio Luna, que es un dirigente de la fraternidad. Llamativamente, el juez no sobreselló a Eduardo Sícaro, que estaba a cargo de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y que es un asesor del actual encargado del área, el ministro Randazzo. También llamativamente no dijo ni mu del ministro Devido, quien era el responsable de toda esta área, hasta que pasó bajo la órbita del ministro Randazzo. Y afortunadamente sobreselló al maquinista Andrés Córdoba, ¿no? Bueno, es importante que vaya viendo este tipo de medidas. Seguramente habrá que ir un poquito más a fondo, pero bueno, acá también es de destacar, vos lo decías hoy, se cumplieron ayer 8 meses de esta masacre. Y los familiares siguen peleando. Sí, señor. En su gran mayoría, por lo que he leído ahí, los comentarios han saludado, ¿no?, estas medidas procesales, estas medidas judiciales, pero bueno, no han dejado de pelear un solo minuto desde aquel fatídico 22 de febrero. Así que bueno, seguiremos atentos nosotros siempre a través de los compañeros del Monarefa, del compañero Juan Carlos Sena y otros compañeros. Llevamos la causa ferroviaria bastante, bastante presente, ¿no? Así que bueno, Javi, yo por mi parte no tengo mucho más para decir. Sé que ahora tenemos la parte internacional contada por los propios protagonistas, ¿no? Sí, señor. Así que, no sé, ¿qué te parece? Como siempre decimos, nosotros nos nutrimos de compañeros y compañeras que también hacen su labor radial o televisiva, documentalista, y por supuesto retransmitimos los laburos que hacen ellos. En esta oportunidad vamos a pasar un audio de la agencia Pulsar, la agencia informativa de AMARC, Asociación de Medios Comunitarios de Latinoamérica y el Caribe. Hoy tenemos: organizaciones panameñas denuncian la represión a manifestaciones. En Uruguay, el presidente promulgó la ley que autoriza el aborto. En Perú, el gobierno desestimó un indulto para Alberto el Chino Fujimori. Ponja más que chino. Y el último debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Si te parece bien, le damosle con esa. Y nos vamos despidiendo, porque ya después ahí nomás tenemos que entregar, ¿no? Después viene el Porbe, Quisieron algunos comentarios jocosos respecto de los dirigentes del club, que parece que no van a ir a Devoto al partido. ¿No? ¿A dónde van a ir? No, no, porque dice que tienen miedo de quedar adentro si van a ver el partido. Así que bueno. Nos despedimos hasta el martes próximo, escuchando el noticioso del pulsar de Amarc. Amarc. Hasta el martes entonces, y no laburen mucho, descansen un poco, déjense de joder. Disfrute de lucha. Sí, eso mismo. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Imágenes acústicas del día. Este es un proyecto totalmente inconsulto que se aprobó en la Asamblea. Este proyecto en realidad no despenaliza el aborto, sino que lo coloca dentro del sistema de salud y en ese sentido se acerca más a una legalización. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Informativo Pulsar. En Panamá, organizaciones sociales denunciaron la represión a las manifestaciones en Colón. Diversos grupos sociales se oponen a una ley que autoriza la venta de tierras en la zona franca de esa provincia. La represión a las manifestaciones de la última semana dejó al menos 30 heridos y un niño muerto por recibir un proyectil. Ante las denuncias por la gravedad de la represión, cuatro ministros del gobierno panameño viajaron hasta Colón para reunirse con los referentes sociales. Allí buscarán una mediación al conflicto originado por la aprobación de la norma en el Congreso. Las organizaciones movilizadas anticiparon que la derogación de la conocida Ley 72 es una condición no negociable para el diálogo. Esto decía a la Radio del Sur Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón. Este fue un proyecto totalmente inconsulto que se aprobó en la Asamblea y ahora nos llaman, inclusive hemos recibido llamada del ministro de la Presidencia pidiendo diálogo. Nosotros queremos enviarle un mensaje claro. Nosotros vamos a dialogar cuando echen la ley hacia atrás. Mientras ellos mantengan su propuesta de que la ley continúa, no vamos a negociar ni a conversar con una pistola en la cabeza. La norma aprobada en tres debates por amplia mayoría permite la venta de las tierras ubicadas en la zona libre de impuestos de Colón. Se trata de la zona con esas características más grande y antigua de Latinoamérica. Hasta el momento, estos terrenos se alquilan a distintas empresas y esto permite ingresos anuales para el Estado panameño. La protesta reúne organizaciones sociales y sindicales, estudiantes, partidos políticos y entidades empresariales. Esto decía a la Radio del Sur Felipe Cabezas, dirigente del Frente Amplio de Colón. Y por la paz de Colón, por la paz del país, le pedimos al presidente de la República que eche hacia atrás en la ley esa que vende los terrenos de la zona libre de Colón. Es un patrimonio de todos los colonenses y que nosotros no estamos dispuestos a aceptar que ellos mantengan un bien, lo privaticen, entregándoselo al sector neoliberal de este país. Los medios panameños informaron sobre por lo menos 140 detenidos luego de una semana de protestas en Colón. Informativo Pulsar. En Uruguay, el presidente Mujica promulgó la ley que autoriza el aborto. José Mujica promulgó este lunes la ley de interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. El proyecto había sido aprobado por el Parlamento Nacional el pasado 17 de octubre. De este modo, Uruguay se convierte en el segundo país en América Latina en despenalizar la interrupción del embarazo. Solo en Cuba y en la Ciudad de México se garantizan abortos seguros en la región. Tras la afirmación del mandatario, el Parlamento y el Ministerio de Salud Pública deberán elaborar un reglamento para que la ley entre en vigencia. Cabe señalar que la aprobación de la normativa no elimina la pena para los abortos que se realicen por fuera de esta nueva ley y seguirán considerándose ilegales. Así lo explicaba a Radio Tierra la activista Lilian Celiberti, directora de la organización feminista uruguaya Cotidiano Mujer. En caso de que una mujer utilice los medicamentos abortivos en su casa y se produzca el aborto en su casa, en ese caso estaría, sin haber pasado por este comité y por este procedimiento, estaría cometiendo un delito. Esa es nuestra principal objeción en relación a que este proyecto en realidad no despenaliza el aborto, sino que lo coloca dentro del sistema de salud y en ese sentido se acerca más a una legalización. La normativa uruguaya despenaliza la práctica del aborto hasta la semana 12 de gestación por decisión de la mujer y bajo la supervisión del Estado. La aplicación de la ley dependerá de una consulta previa por parte de la mujer. Luego de esta instancia habrá un periodo de 5 días para confirmar la interrupción del embarazo. Informativo Pulsar. En Perú, el gobierno desestimó un indulto para Alberto Fujimori. El jefe de gabinete de Perú, Juan Jiménez, señaló que la enfermedad que padece el exdictador no presenta gravedad como para acceder al indulto humanitario que solicitaron sus familiares. Pese a este posicionamiento, el primer ministro explicó que la decisión sobre dicho pedido se encuentra en poder de la Comisión de Gracias Presidenciales. Dicha comisión deberá evaluar si las condiciones carcelarias en las que se encuentra Fujimori afectan su salud y agravan el cáncer de lengua que padece. Sin embargo, el propio médico que atiende al expresidente en una cárcel construida especialmente para él en un cuartel policial aseguró que la enfermedad no es terminal. Vale recordar que Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. Fue por su responsabilidad en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos y también por dos casos de secuestros. Informativo Pulsar. En Estados Unidos tuvieron su último debate los dos principales candidatos a la presidencia. Este es el reporte de Democracy Now en español. President Obama and Republican challenger. El presidente Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney se reunieron para su tercer y último debate el lunes por la noche, a dos semanas de las elecciones generales. El debate giró en torno a la política exterior y ambos candidatos estuvieron ampliamente de acuerdo en asuntos entre los que se encuentra el apoyo al gobierno israelí, el retiro de los soldados estadounidenses de Afganistán y la oposición a la participación del ejército de Estados Unidos en Siria. Sin embargo, mantuvieron posiciones enfrentadas sobre algunos temas clave, entre ellos el presupuesto militar, Irán y Libia. En una de sus participaciones, Obama criticó a Romney por pretender incrementar el presupuesto militar en otros 2 millones de millones de dólares. El presidente Obama expresó: creo que es probable que el gobernador Romney no haya dedicado suficiente tiempo a observar el funcionamiento de nuestro ejército. Usted mencionó la Marina, por ejemplo, y dijo que teníamos menos buques que en 1919. Bien, gobernador, también tenemos menos caballos y bayonetas, porque la naturaleza de nuestro ejército ha cambiado. Tenemos cosas a las que llamamos portaaviones, sobre las que las aeronaves pueden aterrizar. Tenemos esas cosas que se meten bajo el agua, submarinos nucleares. No se trata de un juego de batalla naval en que contamos la cantidad de buques, se trata de cuáles son nuestros potenciales. A pesar del enfrentamiento respecto al presupuesto militar, por momentos costó trabajo a ambos candidatos distanciarse del otro en lo que respecta a temas clave en política exterior. Al preguntársele sobre la utilización de aviones no tripulados en guerras en el exterior, Romney afirmó que apoya completamente las acciones del gobierno de Obama en ese sentido. Bob Schieffer dijo: permítame preguntarle, gobernador, dado que ya conocemos la postura del presidente Obama sobre este tema, ¿cuál es su postura respecto al uso de aviones no tripulados? Mitt Romney respondió: bueno, creo que debemos utilizar todos los medios necesarios para eliminar a las personas que representan una amenaza para nosotros y nuestros amigos alrededor del mundo. Se ha informado ampliamente que se utilizan aviones no tripulados para efectuar ataques, lo cual apoyo por completo. Considero que el presidente hizo lo correcto al incrementar la utilización de esa tecnología. Creo que deberíamos continuar utilizándola y continuar siendo otras personas que representan una amenaza a este país y a nuestros amigos. Sin embargo, permítanme recalcar, como dije anteriormente, que vamos a tener que hacer algo más que ir tras los líderes y matar a los chicos malos, aunque eso sea importante. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe. Hola, mi chiquita. ¿Cómo te fue? En las clases bien.